Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, con recursos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Mi nombre es Patricia Gaviria, soy de la Asociación de Mujeres Astromedias de la ciudad de Popayán. La trayectoria, pues nosotros estamos, la organización está fundada desde 2007, hasta ahorita pues ya llevamos 15 años funcionando, 10 de hecho y ya los otros 5 ya formalizadas. Pues el territorio, pues aquí en la ciudad de Popayán, más que todo en el barrio San Ignacio, que es donde vivimos la mayoría de las compañeras de Astromedias. Mi nombre es Margarita Guerra y soy de la Asociación de Mujeres Astromedias. Nosotros trabajamos especialmente en la Comuna 2 con las mujeres y con los niños, especialmente del barrio San Ignacio, por medio de una escuela de paz y por, digamos que en la parte del empoderamiento político de las mujeres dentro de los hogares. El crear, digamos que, nuevas estrategias para el aprendizaje, para la educación de los niños y para las mujeres que hacen parte de familias y que puedan tener una nueva idea respecto a sus labores y a la validez y a la importancia de sus labores en el hogar y por fuera del hogar también. Pues nuestro aporte ha sido, como primero que todo, pues el empoderamiento político de las mujeres, hacer de que conozcan sobre las violencias basadas en género, los derechos sexuales y reproductivos, acerca de todos esos temas, pues para poder así como tener una mayor capacidad para uno a la hora de ir a las instancias de que ocurran estos hechos, pues poder hacer valer esos derechos. A raíz del proceso de paz, pues con las capacitaciones en Ruta Pacífica, se nos dejó la tarea de hacer incidencias, ¿no? Procesos de incidencia de paz. Entonces fue cuando se tuvo la idea de enseñar a niños y niñas sobre estos temas. El proceso de sistematización, pues la verdad, como dije hace rato, pues no nos habíamos enfocado en eso, de sistematizarlo, pues así ponerse a ver cómo era que había nacido Astromedias, por qué y para qué, porque esa era una pregunta que las niñas jóvenes que están ahora llegando, pues a partir de una escuela que una compañera estaba formando un semillero, con la Institución Educativa Comercial del Norte, pues ya se preguntan y bueno, ¿y Astromedias qué es y cómo es? Entonces, pues esto nos llegó como anillo al dedo, el proceso de sistematización, pues porque nos ayuda a preguntarnos eso, bueno, ¿y por qué no lo hemos hecho? ¿Tenemos que hacerlo? Porque es muy importante para poder, incluso en estas entrevistas, hablar del recorrido que tiene la asociación. Ha sido muy bonito también porque es reunirnos y hacer un recuento de todo lo que ha venido pasando la organización, de las experiencias individuales, pero también de las experiencias colectivas, como darse cuenta de toda la transformación que ha tenido pues las mujeres que hacen parte de la organización, de la asociación en general. Y eso pues termina siendo también una forma de aprendizaje para nosotras, las que somos parte de la nueva generación. Ahora mismo estamos enfocadas en la parte del empoderamiento político de las mujeres, de los procesos de transformación individual y colectiva que han tenido por medio de la asociación y de todo lo que conlleva pues cargar con la situación específica de ser mujer y de cómo tejer lazos entre nosotras pues es extremadamente importante. Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, con recursos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.